Mi sangre está a punto del brote. Me quema con solo pensar. Me quedo mirando mis venas. Quiero ver mi cuerpo limpito de penas. Me brota sin parar. Me haré un agujero para dejarme escapar. La ira me revuelve las tripas. La rabia no me deja en paz. El odio me lleva a donde él sabe. Y sabe exactamente a quién debo odiar. Pero me brota sin parar. Que la llevo dentro y la quiero sacar. Queridos del alma, me entrego a las puertas del cielo. Tengo al lado esta pistola y este paso me hará el agujero. Porque me brota sin parar. Me brota hacia adentro y la debo sacar.